lo que queda de mí, lo que ves que hay aquí, te está esperando. Sigue habiendo en mi amor y en mis brazos calor, te sigo amando. Siempre voy hasta el mar donde un día tú y yo nos prometimos no dejarnos de amar, no volver a fallar. Eso dijimos. Lo que queda de mí por ti estoy buscando. Con mi enorme querer que quisiera tener, te sigo amando. Lo que queda de mí solo quiere saber si en los tiempos de lluvia de mí, porque yo como ves, lo que queda de mí sigue siendo de ti. Lo que queda de mí solo quieres saber si en los tiempos de lluvia te acuerdas de mí, porque yo como sigue siendo de ti.